muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile otra vez, Quincoya, ahí va. Super. Moni. ¿Terminaba ahí el tema? ¿Ese es como que, sí, ¿o no? No sé, como que lo que pasa es que yo lo escucho por la plataforma esta, Spotify. Claro. Y me pasa que se me superponen los temas. Entonces, como que nunca sé dónde terminan en verdad. Porque te superpone uno con el otro, entonces escuchas medio todo mezclado. Ay, te hace como una ensalada en el último, los últimos segundos del tema. Claro. Y decís, ajá. No, pasa que decía 9 minutos, pero a los 4 y pico... Me pintó. Tuc, me lo sacó. No, divino, aparte Quincoya. Para, vamos a contar, Quincoya, sí. Ahí que hace muchos... Me encanta. No, muy bueno ese tema, me encantó. No. Y sí, después también escuchamos a Las Pelotas Chingó con Miss Bolivia, con sí, Un Mundo Menos Mierda, un tema nuevo ahí, esa fusión ahí de artistas que nos encanta. Me encanta cuando se fusionan artistas así diversos, ¿no? Sí. Lo mismo que pasa con Quincoya, que por lo general siempre trabaja con gente, con otros locos como él, y hacen estas músicas copadas, me encanta. Así que bueno, Moni. Y bueno, también ya que estamos aquí en la audiencia radial, vamos a publicitar un programa también que arrancó esta semana, en los días miércoles, se emite de 14 a 16 por Radio Tincu, otra radio hermana comunitaria, 107.9 de Mina Clavero, que son también brujas. Me encantan las brujas. ¡Ay, nos encanta! Son también brujas, así que el programa se llama El Caldero, porque ahí, ¿no?, en ese caldero, están las ideas en ebullición de estas mujeres pensando y accionando por el buen vivir. Es ahí la consigna. Y también tienen ahí un poquito de cada cosa. Tienen audio sobre plantas curativas, audiecito de astromedicina. Y también, bueno, toda la cuestión, sí, la línea política socioambiental de salud y alimentación, digamos, bien ahí en ese enfoque del buen vivir y de sus preceptos para vivir mejor, ¿no? ¿Qué cosas no están tan bien de nuestra forma de vida de hoy? Como un poco decíamos del tema menos mierda, ¿no? Que dejemos de hacer mierda todo, bueno. Así que es un muy lindo programa. Ayer fue el primero. La rep es el domingo a la 1, si alguien quiere escuchar ese primer programa. El domingo a la 1 en 107.9 Radio Tincu, o si no, en el blogspot. Sería radiotincu.blogspot.com. Perfectísimo. Ahí, amigas, hermanas. El domingo no me lo pierdo. Escúchame, y aparte, Noé. No, ella no quiere decir, pero una de las brujas que está ahí es Moni, así que bueno. Infaltable. Infaltable la bruja ahí, mayor, no quiero decir, pero bueno, pero ahí. Me falta un lunar más, una verruga más para... Pero bueno, nos alegramos un montón que en el aire, lo mismo que tengo un amigo, el Chato Rodríguez, ahí con su familia en la radio de San Javier. También tienen un programa donde también se hablan, no hablan de brujería en sí, o claro, de, pero sí hablan de la economía social, de, bueno, nada, de cosas hermosas, que ellos también están los viernes. Así que nada, está buenísimo que se vayan abriendo estos espacios donde la gente podamos empezar a escuchar, los generar espacios como de resistencia, ¿no? De volver a esa a la pacha, a escucharla, a darle un poquito ahí de sonido para que se pueda expresar, ¿no?, a través de nuestras voces. Así que me da mucha felicidad. Vamos todos descalzos, voy metiendo mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra. Voy juntando mis... Y bueno, vamos a hablar del sincronario maya. ¿Ustedes se escuchan bien? Sí. Sí, yo te escucho perfecto. Genial. Perfecto. Cualquier cosa avisan con mensajito, si se escucha raro. Yo estoy como ahí escuchando como una interferencia que entra. Ojalá sea el cable de mi auricular. Bueno, yo no te lo escucho más. Bien. Hoy, el día de hoy, ¿sí?, es Guerrero Eléctrico Amarillo. Perfecto. Perdón, Mo, sí. ¿Mañana es lo mismo o no? No, exacto. Porque cada sol es diferente. Perfecto, ¿sí? Perfecto. El día de mañana va a ser tierra. Perfecto. Tierra autoexistente, roja. Perfecto. Podemos hablar un poco igual de esa transición, ¿no? Dale, dale. Para que se entienda, el guerrero, obviamente, dentro de las deidades, ¿no? Si hablamos así, es el guerrero del arco iris, ¿no? Es un guerrero en paz consigo mismo, es una guerrera que la lucha se abre solo cuando es absolutamente necesario, ¿no? Es primero que nada tener el poder de la palabra, ¿sí? Y del cuestionamiento para la inteligencia. De la palabra en esto de que transforma, ¿no? La palabra, al ser nombrada, transforma y eso genera cambios, ¿no? Y cuestionamientos. De por sí es un día que por ahí está un poco cargado por esta situación de lucha. Y de cuán claras estamos con la palabra. ¿Sí? Recordemos que venimos charlando de que el año es semilla eléctrica amarilla y que es de la onda encantada del viento, que tiene que ver con la comunicación. Sí. Entonces va a ser un año en el que la palabra está muy en juego, así que de por sí hoy podría haber sido un día de esos un poquito subido de tono, ¿no? Para decirlo así, graciosamente. A mí me pasó, mira, que hoy justo al contrario, se me sincronizó. Como que la palabra fue como, viste, se solucionaron cosas con poco. Bien. Mira, bueno. Bien. Ahí, por eso un poco también les voy a hablar luego del mago, que es la onda encantada en la que estamos, ¿no? Porque también tiene que ver ahí con cómo se sintoniza este guerrero eléctrico, ¿no? Yo les contaba hace 2 semanas atrás que empezamos un nuevo Solkin. Sí. El Solkin son las 260 posibilidades, ¿no? De estos sellos y estos tonos enteras, son 260. Y estamos hoy en el número 16, ¿sí? Van recién 16 días de esta nueva energía. Entonces, también es en ese sentido que está sucediéndose toda una renovación, junto con el año y junto con la luna del desafío en la que todavía estamos. El guía del día de hoy tuvo que ver con el sol, o sea, con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento para la iluminación. Así que un poco estaba regido también por cómo estaba nuestra cabeza, un poquito ordenada o no, ¿sí? Si estábamos con muchas cosas sucediendo en nuestra mente, más bien el guerrero un poco se marea, o si estábamos bien sintonizadas en nuestra cabeza con qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer. Hoy era el día de esa activación, ¿no? De esa sincronización. Gracias a este guía. El eléctrico, por eso digo activación, es activar, vincular, y es servicio, ¿sí? Por ser el número 3, como algunas veces lo digo, el mago fue el número 1, es el que unifica y atrae el propósito. El número 2, que ha sido el águila el día de ayer, es quien polariza, ubica el desafío, ¿sí? Y el 3 es donde ya la cosa se empieza a mover, porque el 1 es estático, el 2 por polarización también, ¿no? Solo tiene ahí como un jueguito de ida y vuelta nada más, porque son 2. Y con el tercero sí, ya se hace una rueda de movimiento, por eso se activa y se vincula. Acorde a qué se activa y se vincula, a esta receptividad de la maga, que representa el cáliz vacío, para poder ser toda la creatividad necesaria para modificar la realidad, ¿sí? De por sí, es un poco que estos 13 días tenemos que aceptar o poder sentarnos en el vacío, ¿sí? Poder encontrar ese lugar, porque solo volviendo a ese lugar es que esta magia va a suceder, ¿no? Vaciándonos, dejamos el lugar para que esta magia venga a sincronizarnos en el espacio-tiempo con los objetivos en los que estamos trabajando. Perfecto. De alguna manera la maga también representa el útero cuando menstrua, ¿sí? Y también es la conexión ahí con la madre. Profundamente es cómo está esa conexión al respecto de si ya la hemos sanado, ¿no? O si todavía está como sucio ese lazo, ese vínculo turbio. Entonces afecta en nuestras formas de poder recibir. ¿Sí? Sí, para darle más datos y poder sincronizar un poco con esta magia. Esta magia se trata, cuando se habla del gran aquí y ahora, es este mago, ¿no? Mm. Hoy nos toca, un poquito a todos, ser magos, por esto de volver a entender que sin vacío no hay creación, que es un poco que nuestra civilización está muy lateralizada con la patriarcalidad y la energía activa de siempre estar haciendo, de siempre estar produciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que volver a entender este significado de este ciclo de vacío a lleno. La maga es también la chamana, la hechicera, ¿sí? Es el jaguar, es la energía felina para el coraje, ¿no? En uh-huh. lo que queremos, en cómo sintonizar. Por eso se necesita de ese vacío primero. Es también la evidencia, bueno, los poderes mágicos, por supuesto. Y también es un llamado al desarrollo de la conciencia individual. Apa. Que aprovechar estos 13 días que traen integridad, conocimiento del corazón, alineación con la voluntad divina. ¿Sí? Van a ser 13 días en los que nos vamos a encontrar con cosas. Nos vamos a cruzar con estas sincronicidades, con estas magias. O con estas cosas que no esperábamos y nos vinieron ahí a mover un poco la estantería. Hmm. Su número, el del mago, es el número 14. ¿Sí? Y voy tirando ahí de estos datos como para conectar con esta energía, invocarla de alguna forma. Sí, obvio. Sus colores son la opalescencia o la iridiscencia, ¿no? Ese efecto entre brillante, ¿no? Esas cuestiones de iridiscencias y opalescencias. Y algún yuyo para invocarlo y para conectarlo es la albahaca, por Mira. Ejemplo. Bueno. Una flor para visualizarlo es el lirio estrellado. Uh-huh. También un aroma o un sabor con el cual poder conectar, que está a nuestra mano, es el girasol. Oh, qué hermoso. Y también el pachuli. Ah. ¿Sí? Ahí tenemos como para tratar de sintonizar con el mago. Su elemento es el aire, ¿sí? Y para entender también qué puede pasar en estos 13 días, la sabiduría de su sombra tiene que ver con las cuestiones de integridad, del poder personal, del control, de la voluntad cuando no está alineada con la voluntad divina, de la necesidad de aprobación y reconocimiento de los demás, de la mente no alineada con el corazón. Perfecto. Buenísimo. Y escúchame, ¿y hablamos de mañana? Sí, podemos hablar de mañana dentro del proceso del mago. Como dijimos que hoy es el 3, que es el que activa y vincula, mañana es el 4, que es el que da forma. Perfecto. ¿Sí? El 4 es el que define, porque define por límite, ¿no? Después de que el 3 puntitos son como una ruedita que se empieza a mover, aparece un cuarto punto que es ya una base, una estructura. Define, delimita y crea, ¿no? Es el autoexistente. Perfecto. Y la combinación con la tierra tiene que ver con la memoria de la evolución, ¿no? De que todo es un proceso y que todo está en constante cambio, pero definiéndose en una forma, en este caso, a través de este propósito del mago, ¿no? De conectar con ser co-creadores de nuestra realidad. Perfecto. Perfecto. Para que se entienda. También es un lindo día por ser tierra, obviamente, de entrar en conexión con los elementales de la naturaleza, ¿sí? Estemos aquí por el monte, ya sea trabajar la tierra o agarrar la arcilla, o salir de paseo con nuestras mascotas, que son nuestros seres animales elementales con los que convivimos. También puede ser, bueno, con un altar, ¿no? Quien está por ahí en la ciudad, con un altar y con la conciencia al respecto de esta evolución y de este cuidado, ¿no? De nuestra tierra, que es la gran tortuga que camina en el espacio alrededor del sol. Uh-huh. Y que nos está llevando en una misión, ¿no? Como un poco trae de esa conciencia. A la vez son 13 días de mucha mente creando, porque el gran desafío es el águila, ¿no? Que es esta mente creadora que todo lo ve, ¿sí? Y es no perderse en esa mente, no perderse en el cuestionamiento mental, ¿sí? Esta combinación de mago, águila, guerrero, tierra, ¿no? estos primeros cuatro, siempre en todas las ondas encantadas, los primeros cuatro son los que establecen las bases, ¿no? Exacto. Para llegar a la trascendencia que está en el número 13. Entonces, en estos 13 días el juego es un poco ese. Tratar de conectar todo nuestro ser con el corazón, con el vacío, para poder crear. Y en estos días, entre hoy y mañana, esta cuestión de que la palabra verdaderamente sirva y venga desde nuestro corazón, más la acción a llevar adelante en este planeta, ¿sí? Uh-huh. El día de mañana. Para, bueno, de alguna forma reflejar sin fin el orden del espejo que viene, cómo yo comando mi energía en la posición número 5 de la onda. Ah, perfecto. Perfecto. Esos serían los primeros 5 de la onda encantada, para que se entienda. A ver si me había quedado alguno otro dato con respecto al mago en estos 13 días. Invocando esta energía del mago, también vamos a estar como poniendo al día la energía de nuestro intestino delgado, de nuestro corazón, del meñique de la mano izquierda y de nuestro chakra raíz. Y van a estar vibrando también esas partes. Mi dedo meñique de la mano izquierda va a estar vibrando. Va a estar vibrando. Hay que ahí estar atentas, atentes a todo tipo de señales que tengan que ver con esas partes del cuerpo. Me encanta. ¿No? Ahí es, bueno, reconectar con la receptividad. Me encanta, Moni. Qué bueno. Me encanta. El mago es hermoso. Es un sello blanco, ¿no? Exacto, sí, es el blanco. Me encanta. Mago magnético blanco es la onda encantada. Es la segunda onda encantada del Solkin. Sí, que la primera fue la del dragón magnético, sí, que hablábamos un montón, que era roja. Y esta segunda es blanca, como son los cuatro elementos mayas, siempre en rojo, blanco, azul, amarillo, en ese orden. ¿Y la onda encantada próxima? La onda encantada próxima, la azul, después del mago, es la de la mano. Ah. ¿Sí? La mano azul es la que viene después, que la mano tiene que ver con la deidad de la creación que modifica la realidad, ¿sí? Y por ser azul también es la sanación, ¿sí? Mm-hmm. También es que nuestras manos, ¿no? Para los mayas, ellos ya sabían, así como hoy sabemos con el Reiki que tenemos aquí unos nadis en los centros de nuestras palmas, ¿no? La sanación va y fluye a través de las manos, ¿no? Entonces es esa previa. Así de profunda. Estamos trabajando ahí la magia para la manifestación también. Gozar, llorar, patear, reír, muda.